A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Mientras el dictador o burócrata de turno hablaba en defensa del desorden constituido del régimen, él tomó un endecasílabo o verso nacido del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. Dale. Vamos, viene el hidrante. Dale. Afuera seguía la lucha de clases, el capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez, la represión, la muerte, las sirenas policiales cortando la noche. ¿Entendés? Vivimos en el mismo país. No tenés una bala de goma ahí. No sé qué bala tengo, no sé. ¿Te mató la bala? No sé qué bala tengo. Empezaron a tirar con la 45. Él tomó el endecasílabo y con mano hábil lo abrió en dos, cargando de un lado más belleza y más belleza del otro. Cerró el endecasílabo, puso el dedo en la palabra inicial, apretó la palabra inicial apuntando al dictador o burócrata. Salió el endecasílabo. ¡Sin vergüenza! ¡Que vengan acá y den la respuesta al pueblo! ¡Sin vergüenza! ¿Por qué no salen y responden al pueblo la hambruna que le está haciendo pasar? ¿Por qué no renuncian a los privilegios que ellos mismos se otorgaron? ¡Que vengan y den la cara! ¡Sin vergüenza! ¡Esto es democracia! ¡A esto llaman democracia! ¡Esto lo tienen que mostrar en el exterior! ¡Que vean los sinvergüenza de la lacra política que tenemos en la República Argentina! Siguió el discurso, siguió la lucha de clases, el capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez, la represión, la muerte, las sirenas policiales cortando la noche. Comisario, ¿está confirmado el fusilamiento de un militante? Estamos con escopetas, con cartuchos antitumultos, son punta de goma y estamos tirando al aire. Esa es la represión que hacemos. Hay muchos heridos. Está cayendo la noche y no queremos que haya gente que corra peligro en la plaza. Está el presidente de la nación, está el ministro, está el jefe de policía, nosotros cumplimos la directiva. Este hecho explica que ningún endecasílabo derribó hasta ahora a ningún dictador o burócrata. Aunque sea un pequeño dictador o un pequeño burócrata. Las sirenas policiales cortando la noche. Lo importante no son las personas, sino las instituciones y el país. Estamos viendo cómo la policía está solamente a pasos nuestros. No sé si escuchás los ruidos de los disparos. Sí, sí. Estoy viendo en estos momentos de que están reprimiendo. Nuevamente hay una persona herida. Y también explica que un verso puede nacer del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño. O del encuentro entre la lluvia y un barco. Y de otros encuentros que nadie sabría predecir. O sea, los nacimientos, casamientos, los disparos de la belleza incesante. En cada barrio hay una asamblea. No te quedes en casa, mirando la tele. Los disparos de la belleza incesante. Texto de Juan Gelman. Hechos. Testimonios de la calle de Buenos Aires, en diciembre de 2001.